del logo Armitos. Horóscopo del 20 de junio de eso no hay duda. Los trabajadores han ido a la calle, o parte de ellos, pero sabes que tu nombre ya eres uno más en el sistema de búsqueda de empleo. Engrosas de nuevo las listas. Buscar trabajo en verano es más simple, aunque ahora ya está todo el pan repartido. Ya ha empezado toda la campaña veraniega. Aún así, si buscas más, sabrás cómo ganar un dinerillo extra para comer. Serás indemnizado, lo cual es interesante y justo, pues te han echado en cuestión de horas y sin motivo aparente. Los trabajos estables y fijos murieron hace tiempo. Es indiferente si llevabas toda una vida, te trataban igual. Un número más a mendigar. Lucha por tus derechos. Ha sido un despido improcedente. Is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Parece que no nos ha gustado como el Capricornio. He de decir que no me ha convencido mucho, me daba honey, igual he sido despedida y todavía no me he enterado. Hoy justo libraba, así que a lo mejor mañana ya no tengo que ir a trabajar. ¿Os imagináis? Bueno, pues, todo tiene su lado. Venga, bueno. ¿Me lees otro? ¿Nos lees otro? Venga, va. Horóscopo semanal de Capricornio. Vamos, con fuerzas. Si intentan apagarte es porque brillas, Capricornio. Oh. Con lo que tú has sido. Es más, con lo que tú eres. ¡Olé! Bueno, Capri, ya Capri. Lo sabes más que de sobra. En tu vida siempre ha habido gente de todo tipo, pero las envidias y el odio han estado a la orden del día. Sí, levantas ese tipo de sentimiento en los demás. Y no es malo, simplemente es así. Empieza a renunciar a todo el peso que te impide despegar. ¿Sabes? No has sido una persona manipulable jamás. De hecho, si tú no querías cambiar de opinión porque sabías que estabas en lo cierto, nadie era capaz de moverte del sitio. Me llamaban tozuda. Me llamaban cabezota. No sé si era por eso. Decían que eso era por ser Capricornio. Sí, no les hacía mucho caso, también hay que decirlo. Bueno, no te conformes, Capri. No, no te conformes con nada. No te conformes con que no estás mal. No te conformes con personas que solo parecen simpáticas. No te conformes con eso de podía haber sido peor. No te conformes con el camino que te ha tocado. Ahora no te conformes con nada de eso. Qué bonito. Claro, tía. Ole. ¿No? Si con eso no te animas. Sí. Esto... Lo que pasa es que esto podría haber sido 20 de junio o de diciembre, ¿no? O Capricornio o de Cáncer. O de Cáncer. Sí, eso es también, claro, un ejemplo. Al azar. Bueno, por si no os habéis enterado, vamos a hablar de horóscopos, de solsticio de verano. Hoy es 20 de junio, lunes, bienvenidos, esto es Del Logo al Mitos, estamos en Radio Ela. Y hoy nos acompañan unas grandes amigas y mejores personas. En ese orden. Sí, no, y al revés, y viceversa. Son un par de científicas también, afamadas. Sí. Las conoce medio Madrid y alrededores. Sí, y parte de las Castillas. Y en no, nuestra casa también. Y Giris, y en su casa... Bueno, en mi casa no sé si ya me reconocen. Porque eres de las afueras. Pues han venido aquí a hablarnos de, pues, de ciencia, del solsticio, de astronomía, de astrología... ¿A qué te meto? Claro, sí que una de nuestras invitadas es astrofísica, la otra es astrónoma, con lo cual sobre todo la astrónoma estará harta de que te digan qué sí, va a pasar, sí. ¿No? Sí, la semana que viene o no. Cuéntame. Que les lea el horóscopo, que les cuente... ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Y claro. ¿Dónde está mi constelación en el cielo? Uy, eso puede ser así como cute, ¿no? Sí, es muy cute. Depende... Pero no, no siempre está su constelación en el cielo. En Marruecos a mí me decían que me querían ir a ver las estrellas, era ir a ver el... Es que me agarran un poco... Alberto, ¿qué vas a decir? No, el dromedario blanco. Similar a lo de... Que era en plan, no quiero similar pensar... Similar a ponerte a mirar okay. ¿No? Sí, era su forma de decir, te lleva a ver las estrellas y ya, en fin. Y de paso, y se eso. Lo curraban con sus metáforas, ¿eh? Sí. Es que son muy, muy líricos sí, los sí, árabes. Sí, sí. Ya no te cuento. Pero este no es el tema de hoy. No. Nos hemos empezado bien, desviándonos, que es lo que muy probablemente nos vaya a pasar durante todo el programa, así que hay que ir adaptándose, ¿no? Al contexto, al medio. Efectivamente. Bueno, entonces, solsticio y ¿qué más? Usos horarios. Y locuras en general. Pasa lo mismo en todas partes, el solsticio nos gusta a todos por igual, a los druidas más... Bueno, hay países muy locos con esto del solsticio. Australia está especialmente loca en este aspecto. Ellos dividen el año en los meses que les parece conveniente y empieza cuando nosotros empezamos el verano, que es el 21 de junio, que sería lo suyo, 2021 más o menos, ellos deciden que lo empiezan el 1 de junio. Las estaciones empiezan el primero del mes que toque. Claro. Porque son australianos y tienen derecho. Teniendo a los marsupis, pueden hacer lo que quieran, tío. Claro. O sea, ahí el ornitorrinco manda. Y es así, es que no... ¿Qué me vas a decir tú a mí cuando está empezando el verano, prima? De hecho, se enfadan mogollón cuando en Google anuncian el cambio de estación en la fecha de verdad. Y no cuando dice su gobierno que tiene que empezar. Madre mía. A lo mejor también son capris, ¿no? Igual deberían tener un son igual de solo para los Capricornio. Pero bueno, cuéntanos por qué es en esas fechas, en la gente que sigue el calendario, ¿no? Por el de decir. Verdad. El de verdad, sí, o el que hay como mayor consenso, vamos a decirlo así. Bueno, el de verdad es una razón, es un hecho, quiero decir, no es una hipótesis que te tú en tu casa y digas, pues voy a hacerlo así porque me apetece hoy. O sea, realmente empieza así porque nuestro planeta en el que estamos dando vueltas alrededor del Sol llega un momento en que pasa por determinados puntos y el Sol da de una manera, da de otra, da más calor, da menos calor y por eso sabemos que cambiamos las estaciones. Anda. A ver, saber que cambiamos nos lo damos sabemos cuenta nosotros. Sí, aunque solo sea por cuando cambias el armario. Y las plantas ¿no? también lo saben. Sí. Las plantas también son muy listas. Y los animales, tío. Más que algunas personas. Sí. Que se nos olvida a veces. Australianos, por lo menos. No. Algunos, fíjate, algunos. No, no lo habría dicho mejor. Sí, porque se piensa erróneamente que es porque estamos más cerca del sol o estamos más lejos. Que entonces sí. Les preguntas, ¿y entonces en Australia qué pasa? Que van por libre. Pues está visto claro, que sí. Sí, claro, está visto que... Claro que sí, pero el hemisferio sur, angélicos míos, también tiene estaciones. A lo mejor es que no les van bien sur... sus hemisferios, pero cerebrales. Claro. Lo siento, lo habéis puesto muy, muy fácil. En el hemisferio sur también tienen derechos. También tienen estaciones. Claro, pero celebran justo lo opuesto, claro. ¿No? El de invierno. Eso. Porque se debe a la variación, ¿no? A la inclinación del eje terrestre. Ahí está, las clavas. ¿Cuánto medía? Medía. 23 grados y pico. Y no sé cuánto minuto, matemática. 27. Dímelo. Anda, la matemática que se lo sabía de memoria, por lo visto. Ha disimulado, pero se lo sabía. Bueno, de hecho, con la precesión del eje terrestre va cambiando. ¿Qué es eso del movimiento de peonza? De la Tierra. De trompo. Exacto. De trompo. Va a llegar a lo loco. Sí, de trompo, porque además tiene nutación también. Nutación. Es guay. A ver, ¿qué es eso de qué? ¿Qué claro, ¿notación? ¿Notación? Cuéntalo, cuéntalo. No puedes soltar una palabra y quedarte así. Sí, porque eso es como una palabrota. Yo las llamo, las palabras que son complejas. Si no entiendo, digo, me has soltado una palabrota. Mira. Pues que normalmente se piensa que el eje de la Tierra, ¿no? Apunta al norte, ahí está, y al sur, ¿no? Para arriba, para abajo. Pero realmente está haciendo un movimiento de peonza y no solo... Un cabeceo. No lo veis, pero lo está haciendo con la mano. Sí. Sino que va como vibrando. Estamos en la radio, no en la tele. Claro. Va vibrando. Va vibrando, muy bien. Entonces va haciendo como una ondita, según va haciendo esa circunferencia, ¿no? Ese movimiento de peonza, pues a la vez va vibrando y va haciendo como una onda. Anda. Vamos, cuando la peonza dejaba de ir ahí en condiciones y empezaba ahí a volverse loca y ya se paraba. En todas partes, menos en la película de Origen. Básicamente. Cuando se empieza a caer, ahí está. Ahí está ese movimiento. ¡Qué muy bonito! Bien. Sí, sí, sí. ¡Qué chuli! Eso pues, son precesión y nutación. Ahí estamos. Y entonces en el hemisferio norte... Cuando es verano, estamos un pelín más lejos del sol, además. Además, inclusive. que por eso también vamos un pelín más despacito alrededor del sol y el verano dura más. Claro. ¿Ah, sí? Claro, porque estamos un pelín más lejos. Está un pelín más lejos, la Tierra hace como que, ay, qué perecita, vamos despacio. Ay, y pues luego mejor, ya según se va acercando y dice, ay, ay, ay, ay, venga, vamos, vamos. Casi mejor. Y el claro. invierno más corto, fantástico. El hemisferio norte, por lo menos, claro, que somos unos privilegiados. Claro, ah, sí, lo que iba, no que me, si aplicamos no esa lógica... Nunca lo habría, no me extraña que en Australia se cambie el calendario. Claro, a nuestras oyentes del hemisferio sur, no os preocupéis, esto ha sido así. No, es que para ellos no hemos escogido. Es más largo, qué bajón. Es que da bajón. Bueno, para el invierno también es bonito. A mí es que me gustan todas las estaciones, ¿no? Cada ver, estación tiene su punto de interés. Hemisferio sur frío, frío, está el muy, muy sur de Argentina, ¿no? A Pampa. Sí. Y poco más. El pobre bueno. Chile que está al lado también, ¿no? Bueno, vale, sí, Chile. Perdonadme, chilenos, que nos escucháis hoy. Lo siento. Siempre he estado floja en geografía. Y hoy justo vais y hacéis examen. ¿Cómo estáis? Mierda. Además, hemos hecho trampa. Hemos hecho examen de astronomía y te hemos puesto ahí geografía. Ahora astronomía. Claro, es que yo pensaba que era de gastronomía. Que me ibais a hacer una tarta. Claro. La vaca argentina. No me he preparado aquí. Claro. Bueno, muy bien. Qué interesante todo. Y además hoy, yo lo voy a soltar ya porque no me puedo esperar. Es que hoy es un solsticio súper especial porque resulta que coincide con una luna llena. Oh. Y entonces la energía de la meditación como que se potencia al máximo. Ajá. Y entonces tus chakras se abren. Y a ver cómo continúa. Claro. ¿Qué pillas? Y hasta dentro de 70 años no vuelva a pasar. Pero o sea, hay que ponerse las pilas. Especial. O sea, o te los alineas ahora o ya estás jodido. Y claro, plan, tía. Luego ya si no, el tránsito intestinal se te acompleja. Y todos los días del mundo. No, y ya 7 años de mala suerte para todo. ¿Sin espejo? Sin espejo ninguno tampoco. Qué horror. Y esta ha sido mi paranoia de hoy. Tras la cual os voy a poner una canción para subiros el ánimo. ¿O por no? Vale. Por favor, sí. Después de esto. Os va a sí, gustar. Sí, porque celebramos os va el a verano. Molar, chicas. Okay. Un poco. Hombre. Digo yo. Mira. Estas nos quedan horitas. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, oye, qué repugnante esto, ¿no? Esto es la canción del verano, el temazo total. No sé si estoy cómoda poniendo esto en el programa de radio. Pero por favor. Pero de todas las nos lo hemos pasado canciones muy bien. Sí, la movida es que podrás evitar escuchar la canción, pero en alguna fiesta de pueblo fijo que sí, acabas sí bailándola a tope. Eso está clarísimo. Como si no hubiera mañana. Bautizos, comuniones, fiestas, de guardar. Exacto. Nos va a esperar un veranito. Coche. Sí. Sí. Ay. Ahora, como hay tantas canciones de verano, puedes elegir la que más odies. Sí, todas. ¿Qué más nos contáis por ahí, chicas? Que tenéis un montón de historias interesantes. ¿Estabais hablando de diosas, Selene? Hablábamos de diosas y del origen, de cómo explicaban antes esto, porque claro, ahora tenemos claro del planeta Tierra dando la vuelta al Sol, fantástico, más despacio, más rápido, en plan ahí como si tuviéramos una cámara fuera, fantástico, ¿no? Vale, pero antes no tenían ni idea y se inventaban unas películas, pero estupendas. Mm. Y entonces, bueno, ya sabéis, la mitología romana griega, que es la que llevamos ahí en el corazoncito todos. ¿Qué riesgo de las telenovelas? Bueno, esto era un drama siempre terrible, pues siempre estaba Zeus montándola con alguien. Claro, es que como era alguien. Más bien eso. Ah, ¿cómo era Zeus? Y entonces siempre ocurría, pues eso, que tenía hijos descarriados por todas partes, ¿no? Entonces una de ellas era la diosa de la agricultura y de la siembra y tal, que siempre las lío, nunca sé cuál es la romana y la griega, una es Demeter y otra es Ceres, pero es la misma. Entonces, qué difícil. Ceres, cereales, ¿no? Pues yo me acuerdo de Ceres, pero sí sé que es Demeter. Demeter me suena a griego. Es la griega. Sí, suena como griego. Sí. Ay, qué bonito, Demeter. Pues sí. Tenía... ¿Demeter? Tenía una hija que era bellísima, fantástica, maravillosa, se llamaba Perséfone, si no me lo estoy inventando. Qué bonito, ¿ves? No, ese ya mola más. Un poco más largo, pero sí. Perséfone. Ahí se queda. ¿Y qué le pasó? Pues que la rapta, por supuesto, el dios del inframundo, que ahí depende también, pues es Hades o... ¿Cuál es el otro? O Hados. O Pluto. No. Plutón. Ah, sí, es. Sí, es el mismo. Qué mala gente. Mala gente. Entonces la secuestra y entonces su madre se pone súper triste y básicamente hace una huelga de brazos caídos y dice que ya se acabó, que ya no hace florecer a las flores ni claro hace crecer a las plantas y que se las compongan. Que se acaba la primavera. Exacto, se acabó, a tomar por saco, el invierno. Fair enough, ¿no? Joder, ahí os quedáis y si no me hacéis caso, pues yo me pego en mi pataleta y a ver qué hacéis ahora, listos. Y entonces, pues al final, claro, interviene algún tipo de dios, ya nunca recuerdo cuál es, y la rescatan, pero por un periodo de tiempo corto. Hace Hades lo de, venga, te la dejo, pero un ratico y luego me la vuelvo a llevar. Y entonces cada vez que la devuelve a la Tierra, se pone súper contenta su mamá, y entonces vuelve a ver primavera, el verano lo pasan súper estupendamente, y luego Hades dice, ven para acá, cordera, se la vuelve a llevar para el inframundo, y otra vez su madre es súper triste. Y entonces van ahí pasando las estaciones. Un drama fantástico, perdona. Claro, un drama periódico. Ríete de las estaciones. Podría decirse. Claro, estacional. Un drama, seno de drama. Es como el día de la marmota, pero en mitología. Pero en largo. Joder. En mucho más largo. Y era su manera de explicarlas. Y era su manera de explicar por qué demonios había de repente mucho. El sol llegaba de repente súper alto, calentaba estupendamente y luego decidía irse ahí bajito, bajito, bajito, que calentaba poquito. El día duraba una miseria, la noche era infernalmente larga. Infernalmente larga, dijo: infierno, ya está, ya lo tengo. Joder. Ya sé lo que voy a hacer. Pensaban a contarte una peli que no vas a dormir. Claro, pensaban mucho, mucho. Le daban a. Al Oye, es complicado inventarse tantas cosas. Sí, tenían imaginación, desde luego. Sí, sí, sí. ¿Qué más por ahí, Amparito? Cuéntanos. Pues había no algo sé. De una luna. Tú has comentado algo de la luna en sí. plan ahí chungo. Pero en plan algo... chungo no, a ver, que es luna llena hoy. Me ha dado mal rollito lo que me has contado. Sí, lo de los chakras. Bueno, a mí también, lo de abrir los chakras. Los chakras ahí como torcidos que sea, me ha dejado mal cuerpo. Que sea hoy. Joder, justo hoy. Qué presión, ¿no? Bueno, porque no se leí del horóscopo de cáncer para hoy, pero vamos... Que poco más, los canales de meditación energéticos, ¿no? ¿Qué has leído antes? La luna es nuestro... Es que la variación sí, que la, de que la luna como... os favorecía, chicas. Claro. Así en general. Hoy no lo metáis, que te van a mañana a lo mejor no. Sí, mañana no, a mí no sé qué le pasa, porque además he de decir que es que he leído varios de Capricornio y por lo visto pues estoy en una mala época. Y aciertan todos. Columita, no, hay algunas cosas que no, espero por lo menos lo del despido. No, pero por ejemplo, me recuperaré, estoy segura. No, esa del despido ha sido chunga, ¿eh? Debo que decir. Lo digan. Aparte, que hay que decir que ese en concreto era del ABC. Lo he visto, lo hemos visto por internet, ¿eh? No lo hemos comprado, pero. ¿No? Pero, joder, que te daba consejos a los capricornios sindicales de lucha por tus derechos. Digo, esto no lo ha leído el editor, ¿sabes? O sea, no. Esto se la ha colado. Esto, sí, se la han colado bien ahí. Ha colado ahí una a las barricadas, sí. Tíos, a las barricadas. Y a continuación la habrán echado, supongo. Sí, ya veremos, a ver si mañana pone algo. Mañana Capricornio, ¿dónde has ido tú a buscar trabajo? Atentos a la columna de Capricornio. Sí. Y que haya horóscopos en todos los periódicos y columna científica. ¿En ninguna ¿Ninguno? Parte? Ese es el nivel del país, ahí estamos, on fire. Sí, uh-huh. Sí, sí. Ahí efectivamente. El horóscopo... Y con toda esa cantidad de programas de televisión dedicados a ciencia... Ah, no. ¿Cómo? ¿Programas de ciencia? ¿What? No, horóscopo pero sí que había de noche. ¿Cuántos hay? Sí, hombre, joder, claro. Tía. Horóscopo a las 4 de la mañana. Eso es a ¿todavía partir, lo hay? A partir de las 3 solo hay eso. ¿Trasnocháis tanto? Sandro, no, cuando llegamos de fiesta. Ah, vale. Que nos han recomendado salir en el horóscopo, les hemos hecho caso. Claro, pero solo porque se lo decían no horóscopo. No hemos leído de cáncer, pero realmente nos han recomendado que tenemos que salir más. Una de las de aquí lee el horóscopo negro de Facebook. No voy a decir a diario. ¿No? Bueno, espera, no digas, no contestes, porque si no vamos a saber quién eres. Pero bueno, contradicciones así tenemos todas, ¿eh? Una más, menos. A ver, a veces no las contamos y ya está. Lo puedes leer por pura estética lírica. Claro, o para echarte unas risas. O como autoayuda, sí. Como nosotros, a ver. Nos echar una buena risa. Claro. No, pero no, ahora en serio, tía. ¿Tú no coges una revista y ves el horóscopo de pasada y no buscas el tuyo y lo lees para ver si coincide? Pues claro que sí. Y no, es que digo, fuera de coñas, mira. O sea, nos metemos mucho con esta mierda, pero luego... la leemos todos. A ver, manías tenemos todos, pero yo decir que con el horóscopo tengo una vendetta personal. ¿Sí? Sí, cada vez que hablo en el planetario me les pongo a caer de un burro a todos los horóscopos del universo. Y dejo a la gente, la página. Dejo a la gente ahí con el... Les traumatizas. Sí. Niño, que ya no eres cáncer, que no, que solo fuiste hace mucho tiempo. Niño, pero ya, que no, que, o sea, es que esto ya se ha pasado de rosca. Claro, porque a mí eso me gustaba. Que se ha pasado de rosca, es que ojalá tuvieras razón. Perdón. Claro, que contarais... Pero tú sabes lo de los horóscopos, ¿no? ¿Sabes, claro, cómo lo hicieron? A ver, sí, porque eso... Yo, a mí nos gustaría, Elsa, que nos contaras cómo se hizo de manera tradicional, porque sobre todo esto, en base... Venga, por bueno, favor. Cuéntalo y la tercera, y le metemos la crítica. La tercera constelación. Que además son de Cáncer y de Capricornio. Ah, así es que... No, lo mejor de todo es que hablando sobre el programa, ¿no? Ya hemos averiguado cuáles eran nuestros signos. Y claro, que los Capricornios y los Cáncer se llevan bien. Claro, o sea, que son los trópicos, son, no te líes. Se justifica. No, pero ha dicho que se llevaban bien. Se llevan, es decir, bien, que se te llevan, sabes, bien, incluso las cartas estas astrales. No. Y todas estas historias. Eso es el horóscopo negro del fin. ¡Amparo! Bueno, vamos a ponernos. Chicas, llama al orden, llama al orden. Elsa, ¿nos cuentas el origen de estas movidas? Pues mira, antiguamente, cuando, ajá, un bebé nacía, se miraba sobre qué constelación estaba pasando el sol en ese momento. Muy bien. Y se decía, pues este va a ser tu horóscopo. Entonces pasó el tiempo y en lugar de mirar al cielo para comprobarlo, lo apuntaban en un papelito y decían, ahora mismo, este mes que empieza, este es el mes de tal, este es el mes de cual. Y así iban apuntando todos los horóscopos. Muy bien. Dejaron de mirar al cielo para siempre jamás, porque esto de que empezaron la electricidad y tal dejó de funcionar, de mirar al cielo. Ya no se veía. Vamos a justificarla, ya no se ve las estrellas. Pasaron de comprobar cómo iba el tema del cielo y pues llevan 2000 años desactualizados. Claro, porque en verdad, ¿no? Porque, como bien ha explicado aquí mi colega astrónoma, efectivamente la Tierra no hace un movimiento perfecto y fantástico con su eje perfectamente quieto todo el tiempo, sino que va cabeceando ligeramente y al cabo de 12.000 años va cambiando. Claro. La estrella polar no es la misma. Ajá. La que señala al norte no siempre es la estrella polar, a veces es Vega, la Osa Mayor, a veces tampoco. Es... Exacto, claro. Va cambiando. Y entonces eso hace que, desde nuestra perspectiva, el Sol no pase por las mismas constelaciones. Así que ni somos Capricornio ni somos Cáncer aquí, ninguna de las presentes, desengañaos. Oh, no. Menos mal camino, que no creemos en estas cosas, porque si no, nos ha chafado el día. Nos habría dado un bajón, claro, terrible. Dios. De hecho, nos llevamos bien porque nos caemos bien, chicas. Y ya está. Desengañaos. Ya. Y porque, bueno, os hemos invitado a esto. Claro. De hecho, el camino que recorre el Sol se le llama, ¿no?, el camino aparente, ¿no?, que va recorriendo el Sol, se le llama eclíptica. Muy bien. Y el giro, ¿no?, como la forma del, claro, del giro. Eso es. Todo, o sea, el caminito que hace proyectado sobre el cielo. Sí, porque los astrónomos se montan su sistema de coordenadas, sus bolitas y sus esferas. Entonces, en la esfera celeste, todo el mundo sabe cuál es el ecuador, dónde está, ¿no? Pues, según vas viendo... donde vas, pasa el sol, ¿no? Pues, ajá, vas dibujando ese caminito que se llama la eclíptica. Muy y bien. Resulta que, claro, cuando se fijaban, ¿no?, antiguamente, pues eso, en las constelaciones, en tu día de nacimiento, pero ahora si nos fijáramos, por ejemplo, las Cáncer, que lo comprobamos... De hecho, lo hemos comprobado. ...el día de Capricornio, estaríamos más cerca de Géminis. Pues ahora tenéis que mirar Géminis. ¡No! Cada vez que cogéis esa esta revista... Esta bipolaridad no es extraña. ¡Odio Géminis! Ese, encima ese te ha tenido que siempre tocar. Me he llevado mal con todos los Géminis y ahora soy una de ellas. Ahora te llevas mal contigo misma. Ya, así pa'lante. ¡Oh, mierda! Y lo que decías, me voy. Decimotercera constelación esa del horóscopo. Sí. En realidad no es que haya una decimotercera, es que el Sol pasa por varias y de hecho algunas constelaciones duran más, otras duran menos, pero las colocan... Porque son más grandes o más pequeñas. Efectivamente. Y claro, aún así, hay veces que hay un tiempo que no está pasando por ninguna de ellas en realidad, sino por el pie de otra que está por allí cerca. Claro. ¿Qué se llama? Que es la de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La decimotercera. Empezaba por Z. La de Ofiuco. No, Ofiuco era... Sí, Ofiuco. Sí, es verdad. Que era, sí, el que llevaba el agua de Eridano, que es otra constelación súper nueva. Eridano. Sí, es que viva la mitología. Y el trópico de Cáncer realmente es la zona de la Tierra, ¿no? La que tú ves en los solsticios, pues que los rayos te llegan perpendiculares. Los rayos. O sea, como con el ángulo este perpendicular. Eso es. Pero si además es que hasta los chiquitos se dan cuenta, ¿no? ¿De cuándo tienes el sol más alto encima de tu cabeza? Pues en verano. Pues eso. En verano. En verano, al mediodía. Al mediodía. Ahí está. Y con el rayito de sol que te da. Cuando hace calor, rico, rico, calorcito. Y que se le vayan los pies. Se me van los hombros ya. Mira. Venga. Movimiento. Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, mentirosamente yo a ti me acercaba. Tu aroma yo sentí, entre tu nombre me dijiste bella. Esa es la realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza. Difícil de olvidar, escúchame mami linda. Hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella. Lo que yo siento por ti. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Que tiene ganas de contarnos una cosa. Bueno, y aparte ya nos hemos cansado de esta canción. Sí. Ha sido efímero. Pero hombre, tampoco aquí soy la... Os voy a meter otra chapa. Venga, por favor, estamos ansiosas. Sí, de Sandito, cuéntame lo del trópico. Bueno, el trópico de cáncer, claro, ya, aunque antes se llamaba trópico es de el mejor. Cáncer, por lo de... Era. Lo que hablábamos de que pillaba justo la época del solsticio y ahí las fechas, ¿no? Pues, y que empiece tu horóscopo de cáncer el veintitantos, ¿no? De junio hasta el veintitantos de julio. ¿Hoy? ¿Mañana? Claro. Bueno, aparte de eso, claro, hemos comentado que realmente nuestro eje y nuestra tierra y los movimientos no son muy guays. Entonces, está cambiando. El trópico de cáncer ya no está en la constelación de cáncer. No, lo que hablábamos está... Me estáis rompiendo todos los sueños. Está en Géminis. Efectivamente, está en Géminis. Es el trópico de Géminis. Y de hecho... ¡Ya por los Géminis! En las ciudades se suele marcar el camino, ¿no? De esas líneas, ¿no? Imaginarias. Pues alguna vez si vais de viaje habéis visto las líneas estas típicas del meridiano de Greenwich. De Greenwich. De Greenwich. Pero ¿cómo se pronuncia? Como decía una profe mía. De Greenwich. Greenwich. De Greenwich. Oye, gente se ha peleado por esto. Ya lo sé. Es tan fácil como preguntarle allí. ¿Cómo se dice tu pueblo, hijo mío? Greenwich. Pues seguro que lo pronuncia mal. Si le entiendes, si tienes suerte... Madrid. Claro. Madrid tendrá su forma de decirlo. Si vais a México, a Tamaulipas. ¿A Tamaulipas? A Tamaulipas. Qué guay. Y paséis por la carretera 83... Zaragoza-Victoria. Hostia. Está bien padre la carretera 83. Zaragoza-Victoria. Pues está señalizado cada año, desde el 2005 hasta el 2010, las variaciones que ha tenido el trópico. ¡Qué guay! Bonito. O sea, está señalizado, podéis ver la señal. En el 2005 pasaba por aquí. En el 2006, 2 metros para adelante. ¡Qué ideotes! Y así. ¡Qué idea más bonita, no! Como curiosidad. Hay cosas bonitas. Vamos a hacerlo. ¿Hacemos eso? ¿El qué? En la A5. Venga. Pero sí. Vamos poniendo las Pero estas. Hay una cosa que podemos hacer. Nos que inventamos es de... un paralelo. El trópico de... La... El trópico, o sea, de... Que esto es como... Ah, pues lo hemos... Mi lo trópico. Lo hemos visto. El trópico de mi pie. Y ya está, muy bien. Porque no sale nada. No, pero hay iniciativas bonitas como la de medir la circunferencia de la Tierra aprovechando el solsticio. Es verdad. Sí. Medir con un palo la circunferencia, el rey de la Tierra. ¿Cómo se puede hacer? ¿Nos lo dices? Sí, venga. Experimento para casa. Experimento para casa. Ostras, no me lo sé de memoria, voy a intentarlo. Era con un palo, era fantástico. Sí. Tú colocabas un palo en el suelo, recto, o sea, que su sombra fuera la más pequeña posible en el día del solsticio de verano. Perpendicular. Lo que dices de perpendicular. Ahí estamos. Claro. Muy intentarlo bien. Lo más posible. y medir tu sombra. Entonces, depende de qué sitio del planeta estés, tu sombra va a cambiar. Claro. Y si mides cuánto mide tu sombra y cuánto mide la sombra de otro que esté, por ejemplo, en A Coruña o en Chile, pues midiendo la distancia que hay entre los dos y con un poquito de geometría básica, ¿verdad? Sí. Que nos la dan ahí en el cole. Angulitos. Senos, cosenos. Pero súper fácil. Ha dicho geometría. Lo siento. Que estamos en la radio, no digas esas cosas. Perdón. Y con eso te sale la circunferencia de la Tierra, que esto lo clavó Eratóstenes. Lo clavó ahí en el siglo boom antes de Cristo. ¡Qué crack! Creo. Y de hecho igual, el ver que la sombra era distinta... Dijeron, ahí va, que va a estar redonda la Tierra. Efectivamente. Que no va a ser plana. Que no va a ser plana. ¿Lo hacemos? Yo creo que tendríamos que hacerlo. ¿Un palo mañana? Mañana tenemos un palo y lo hacemos. ¿Y a las 12 de la mañana. Tenemos que medirlo a las 12 de la mañana. Yo quiero hacerlo. Venga. Por las risas. Que sí, claro. Que lo medimos a ver qué pasa. Hay que hacerlo. Y tenemos colegas ahí en otras partes del mundo. Pero les decimos, oye, pon un palo en el suelo. Y lo subimos a Twitter. En el Twitter lo están haciendo. Es fantástico. Qué guay. Espérame, decir, oye, la Tierra es redonda. ¿Cómo lo puedes saber? Pues mira, con un palo. Muy fácil. Es perfecto. Tienes que saber cuánto mide tu palo, cuánto mide tu sombra y a qué se acerca tu colega. ¿Cuánto mide tu palo? Sí. Que lo típico que le preguntas a los niños unos a otros. Les oye todo el rato decir esto. ¿Será por eso, no? ¿Qué mide la coincidencia de la Tierra? ¿Qué mide el rey de la Tierra? Seguramente es por eso. Es por eso. Básicamente. O sea, ¿en qué estabais pensando? O sea, desde que el hombre es hombre, se ha planteado medir un palo. O sea, es menos mal que estamos las mujeres que nos encargamos de cosas. De decir, vale, el medir el palo va a servir para algo si lo aplicamos de otra forma. Gracias. De nada. Menos mal que existe la astronomía. Si no... ¿Dónde íbamos a parar? Ay, fatal. Pues perdidas, porque no salíamos del norte, del sur y todo este. Claro. Estaríamos perdidas. Ay, qué chulo. Mira qué buena reflexión. Ahora estamos todos con el GPS. Pero antes, sí, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cuando los americanos se mosqueen, qué vamos a hacer con el GPS? Efectivamente. Fiu. ¿Sabéis lo que a mí me gusta mucho? Mirar las fases de la luna. Porque es lo único que se puede ver bien. Porque las estrellas ya no se ven. Sí. En Madrid poco. En Madrid no. No. Vi justo yo la semana pasada... un reportaje de las zonas del mundo que, como en porcentaje, que no tenían acceso a ver las estrellas. No tenían derecho a un luz sin contaminación. Claro, a un cielo, sin contaminación lumínica. Y no, la verdad es que no me quedé, estaba otras cosas, lo reconozco, no me quedé con los porcentajes, pero es bastante, ¿no? La población mundial, que estamos totalmente alejados, desconectados de lo que pasa ahí fuera. Es que sin ver estrellas. No es que no nazcan, es que en algún planetario nos ha pasado de a los niños, ¿habéis ido alguna vez al campo a ver las estrellas? 9 o 10 años. No. Nunca. Angélicos. Por favor, así están. Por favor. ¿Y si a mí eso me sorprendió un montón. Sí, sí, sí. De hecho, en Canarias, por ejemplo, que es casi como el bien más preciado que tienen Canarias, que tienen un cielo impresionante. De hecho, se pelean todos los países del mundo por llevar sus observatorios. Es una cosa muy protegida. Vigilan que todas las luces de la calle miren hacia el suelo. Tienen iniciativas impresionantes ciudadanas de, a ver, la luz, que estamos locos, tiene que apuntar hacia el suelo. Y todavía tienen bastante arriba, luz. Claro. Y aún así tienen luz, pero se nota muchísimo la diferencia. Vienes aquí a Madrid y tienes contaminación lumínica a 200 kilómetros de Madrid todavía. Sí, sí, claro. Sí, sí. Es un tema del que yo creo que la gente no está suficientemente concienciada. Yo estoy muy dentro, lo reconozco. Sí, además tengo colegas muy cercanos que están haciendo estudios muy importantes y muy interesantes sobre contaminación lumínica en Europa y en el mundo, con imágenes también de satélites. Uh-huh. Y hay que pelear por el derecho al cielo oscuro o es que al cielo con estrellas, porque lo estamos perdiendo. Esto es patrimonio. Es patrimonio nacional, no, histórico, universal. Humano, patrimonio humano. Humano. Ya está. Humano. Humano. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sentimientos. Y tenemos... O bichos con patas, no sé. No, pues el tema es este, que los observatorios ya... De hecho, es que es una historia. El observatorio, el Real Observatorio de Madrid, que está en retiro, sí. Cuando se construyó, ese observatorio estaba a las afueras de la ciudad. Tócate. Y lo pusieron en ese emplazamiento porque estaba elevado, estaba, claro, justo al lado del Jardín del Retiro, donde no había nada, no había luz, no llegaba a la ciudad, por supuesto... Y se veían muy bien las estrellas desde ahí. Claro que luego la ciudad creció y ya se fue a la mierda. Tuvimos que colocar el observatorio en Calar Alto, en Canarias, en Hawái o en Chile. Pero, ¿qué es eso? Que tenemos que hacer algo con la iluminación, aparte por eficiencia energética y por derecho a la salud, no contaminación. La salud de las personas, los animales, las plantas, que le volvemos a mucho los biorritmos, que afectan bastante. Pero una pasada, sí. Además es que el tipo de luz que usamos es como la luz que más despiertos nos deja. Efectivamente. Pues te dicen, no, si ves la televisión antes de dormir, si ves el móvil o algo que esté retroiluminado, te hace polvo. Pues las luces de la calle igual. Claro. O sea, las luces más azules y más blanquitas y más potentes para que tu ojo esté ahí. Sí, lanzándote señales al cerebro hasta que te, vamos, imposible dormir. Yo creo que hay países, ¿no? Que, o regiones que intentan iluminar de una forma lógica, pero en el caso de España, vamos, es que estamos todo el día de día, prácticamente, vamos. Surprising no one. Sí, claro. No, a mí me, es verdad, o sea, ya estamos acostumbradas a que vivimos es aquí. Es que de hecho viajas a cualquier pero sitio. Yo en el sitio que más tiempo he estado viviendo fuera era una pasada. Es verdad que saliendo de noche había veces que podías tener más miedo, pero no estaba, vamos, ni la mitad, un cuarto de iluminación de lo que tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, que hay gente que en Berlín tienen, o sea, la mitad de iluminación simplemente por una y es tan grande como Madrid, o claro, más. En Berlín también por un tema político, bueno, porque la URSS no tenía una iluminación determinada, sí, efectivamente. Luego a partir del muro había otra. Eso es también cierto. Es súper interesante. Sí, es muy interesante ver las zonas, cómo cambia la iluminación. Imágenes por satélite también se nota mucho. No es concienciación humana por la salud de las personas, sino porque... No, es política pura y dura, y economía, vaya. En ese aspecto, y por eso mismo se tendría que luchar de una forma más activa, simplemente porque es más barato y más eficiente colocar una iluminación distinta y porque se puede hacer y porque no necesitamos tanta luz. Y estamos gastando unos recursos naturales de manera innecesaria. Quiero decir, para producir energía estamos, en la mayoría de los casos, proporcionalmente derrochando recursos naturales que llevan asociados unos problemas ambientales, en fin. Es una movida tocha, pero de aquí yo creo que podemos empezar a organizar la mani a favor de las estrellas, ya está. Yo además siempre les dejo muy tocado siempre con lo de, bueno, te cargas el planeta, te cargas los recursos, ¿y cuál es tu plan B, bonito? Bueno, no hay plan B, ¿qué pasa? Pues, no, nos cargamos el planeta. No, te lo cargas para que vivas tú, claro, el planeta no le pasa nada. La gente que no puede ver la Vía Láctea. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Es que muy triste. Yo recuerdo como un momento de misticismo total en mi vida el día que fui a un pueblo en Huesca, perdí la mano de Dios y dije, la madre que me trajo todas esas estrellas, espérate, ¿dónde están las mías? Que no me encuentro la constelación que estoy buscando. Flipo. ¡Qué bonito! La Vía Láctea, qué bonita. Justo cuando salimos al campo y hacemos acampadas y vemos las estrellas y colocamos telescopios, ¿sabes lo que también hacemos? Mira. Te lo he hilado como nada, ¿eh? ¡Qué maestra! ¡Qué arte! ¡Vámonos! Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, la gaseosa, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros. ¡Vamos! ¡Los chorizos parrilleros! Que el año pasado estuvisteis en un concierto estuvimos. No, yo no estuve porque estaba dándolo en Madrid, todo, pero dándolo qué todo. Qué grande, Jordi Dan. Solo tiene temones, Jordi Dan. Su prole de vedetes, como dice mi padre. Mamma mía. Qué fantástico espectáculo. Qué grande. Oh, venga, ya. Después de este subidón, vamos a centrarnos un poco. Innecesario, por otro lado. Y vamos a hablar de la luna un poco más. Sí, la luna. Yo quería que nos contaran esto de la luna de miel. Sí. ¿Qué pasa? Que nos hemos puesto románticas ahora, nos hemos puesto tontonas. Pues es que la primera luna de junio, que de hecho solo tiene una, que es la de esta noche. Oh, aprovechadla. Pues la llaman la luna de miel. Y también pues, honeymoon. De ahí, desde la prehistoria, pues era típico el casarse. Vamos, el casarse en la prehistoria no creo, pero... Bueno, tendrían sus rituales, ¿no? De apareamiento, yo qué sé, de juntarse. Sí. ¿No escuchasteis el programa anterior? Como los... ¡Hombre que no! Escuchamos. ¿Hablamos de esto? Sí, sí, sí. Hicisteis un programa sobre la regla, básicamente, lo estuvimos escuchando. Entonces hacían los rituales de emparejamiento, aprovechaban la única luna llena que habían en junio. De hecho, sí, porque he visto que este día se celebra especialmente, ¿no?, en muchos países europeos, es como una fiesta bastante importante, ¿no? Es que además la miel también es como símbolo de la fertilidad, entonces claro, pues unían ahí dos los ritos, ¿no?, de pues eso, de casamiento, de lo que claro. sea, pues en el festín pues había miel, había que también supongo platos que y bebidas. Que estará relacionado de cuándo recogen la miel, ¿no? Supongo, claro. Como no lo sé. Sí, claro. Eso es. En las épocas del año, que siempre justo. Ha estado muy ligado, el tema de los calendarios. Siempre, de la cosecha, de... Claro. Entonces recogía la miel, se la tomaban y a celebrar el emparejamiento. Con esta noche. De hecho, esta noche. Sí, aunque muchas veces oímos estadísticas de no, los partos están relacionados con la luna. Los partos no, pero el momento de quedarse preñado sí, que está relacionado con la luna. Esto de tener más luz por la noche parece que te anima ahí la fiesta. Claro. Y aunque nuestros ojos estén acostumbrados a ver incluso a la luz de la Vía Láctea, o sea, la luna ya es un extra que dices, venga, a fiestón, vámonos. Y entonces, se nota muchísimo. Hay una correlación importante entre las noches con luna llena y la gente que se queda embarazada ese día. Ajá. No con el parto, el que vas embarazado. Ay, a la fiesta, pillina. Lo importante. Que la noche es más animada y ya está. Hombre, exacto. Te animas. Luego también está lo típico de esta época, ¿no? De las hogueras de San Juan. ¿Quemar los apuntes? ¿Quemar apuntes? Era eso, ¿no? Pedir deseos. ¿La selectividad? ¿Podemos quemarlos en las opos? Porque pues se supone sí. que, ¿no? En martes bueno, eran pues, los de selectividad los que hay que quemar, pero bueno, como me voy a tener que volver a presentar... Los de pueden dar luz hasta... Vamos, que ríete tú de la contaminación lumínica. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, nos verían desde fuera. Sí, sí, nos verían bien. Desde la radio y desde los ETs también nos verían. Madre mía. Un besito a los opositores y a las opositoras, ¿eh? De que, ¿y por qué lo del fuego? No sé si lo sabéis, me gustaría... Pues en teoría es para dar más fuerza al sol. Toma, toma ya. Porque a partir de, ¿no?, del solsticio, pues como que los días ya van siendo más cortos. Es el día más claro. largo, ¿no? Pero luego van haciéndose ya más cortitos. Poco a poco, claro. porque hemos dicho que duraba bastante el verano, pero claro, era como para darle fuerza. Claro, para darle fuerza. Eso en algunos sitios tiene... Y para que la siembra y la cosecha... Y el fuego purifica, ¿no? Claro, ahí, sí. Para quemar todo también y empieza de cero, o sea que... Las mierdas pasadas. Pues a mí me gustó mucho, mi San Juan favorito fue en, celebrando, no fue San Juan, fue Juhannus, que es el San Juan de Finlandia. Ah. Y molaba mucho, claro, porque ahí ese día... Prácticamente, o sea, yo creo que tuvimos como, nada, una hora de noche. Y wow. era muy guay porque realmente estábamos con las hogueras en una islita ahí súper chiquita. Bueno, qué muy bonito. Chulo, sí. Esto de ahí, el sol que no se pone, esto es una sí, pasada. Sí, con la sauna, bueno, fue un con la sauna y baños en el mar ahí a las ya, 2 de la mañana de día, un planazo. De la hoguera. Había, no, estaba la hoguera, luna, la hoguera, el amor, sí, sí, ya te vemos. No, era un plan de otro rollo, más de campamento de verano, pero bueno, estuvo muy bien. En los campamentos nos pasan muchas cosas también. Sí, sobre todo si eres americano y graban una peli sobre eso, ¿no? Efectivamente. Si no, la verdad es que yo estaba en campas que no eran tan divertidos, pero bueno, será mi experiencia, mi infortunio. ¿Qué pasaría aquel horóscopo aquel día? Uy, si era el del ABC, malo. Por varios motivos. Ay, madre. Bueno... ¿Algo más sobre la luna? Yo me he quedado así... Pues que ganas. Siempre, no sé, hay muchos nombres para la luna, se la llama de distintas formas. Pero hay historias sobre la luna y muy curiosas, la sí. gente se inventa... Luna azul, la uy, luna roja... La luna roja, sí. la multicolor, la verde... luna de nieve, luna de lobo, luna de gusano... De o sea, gusano. Dependiendo de pues del continente, ¿no? De la civilización, pues... Cada cierta luna, incluso ahí, cada mes, la llaman de una forma. La de junio sería... Es un calendario, ¿no? Claro. O sea, luna de las flores. Los primeros calendarios son lunares, siempre. Luna de las flores es el nombre español y en otras culturas, luna de fresa. ¿Ese cuál? Ay. ¿Una flor es la una fresa, claro, porque en algunas en las zonas del norte las fresas brotan ahora. Claro. Es ahora justo el momento fuerte para ellos. Ahí le han dado, ese sí. Es el motivo. Muy bien. Es que está al final todo relacionado con la naturaleza, que sí. Es el campo, chicas. Yo barro para casa. Es lo único que puedo decir hoy. Mucha astronomía, pero de fresas no tenéis ni idea. A ver, que te regulan ahí el tiempo, las estaciones del año. Claro. O sea, que está todo ahí, todo es uno. Está muy ligado, sí, sí. Es muy bonito ver la sinergia, ¿no? La unión. Exacto, exacto. Hay una luna llena del venado. El venado. Esa, ya te digo yo qué mes va a ser. Es julio, que lo sepas. Claro, vamos, ¿Tienes lo sabía yo. ¿Tienes algo que contar? Yo. Que me gustan las verbenas. Claro, explico por qué es la del venado. Por favor. Julio es el mes en el que suele surgir la nueva cornamenta del ciervo y brotar, qué bonito, y brotar de sus los frentes en las capas de la piel arteciopelada. Por Bambi. Es Bambi. No, es Bambi. Bambi es la madama. El otro ya está la bióloga aquí. No, que yo no soy bióloga. Pero... Bambi es un corzo. Bambi es un corzo, de toda la vida, hombre. No, que sí, pues, que cuando pues tiene que... cuernillos ya no es Bambi. Ya. Eso, hasta yo lo sé. Claro. Qué bien, chicas. Todo el mundo tiene que crecer. ¿No? Joder, qué bajón. Es que hoy mayor. Ya os he dicho mis horóscopos, yo estoy de bajón y esto. Oye, sí. Ponernos algo para animarnos un poco. Sí, ¿no? sí. Hay algo así que nos quite las ganas de DJ. Suicidarnos. Mira, una venga, canción así que te va a dar buen rollo. A ver. Hoy. Esto da buen rollo. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright, da da da da da da, whoosh, whoosh. Bueno, en vez de agenda científica hoy, tenemos agenda astronómica. Oh, yeah. Nos van a hablar... cosas chulas que podamos ver dentro de poco. Bueno, pues ahora no hace falta esperar ningún momento, pero por la noche, según se pone el sol, hay tres planetas súper bonitos para mirar en el cielo. Oh, yeah. Mirando hacia el sur, dejando el oeste a la derecha, el este a la izquierda. Miras el sol y ya está, no es muy difícil. Tienes cerca del oeste, aparece Júpiter, muy brillante, muy bonito, con prismáticos puedes ver incluso algunas de sus lunas, súper chulo, y cada noche cambia, o sea que puedes ahí apuntar en plan científico total y mirar a ver cada cuánto da la vuelta las lunitas de Júpiter. Y también está ahí rojizo, súper brillante Marte, y aunque no se vea así muy brillante también, color amarillito pequeñito, se ve Saturno también. A la hora de Saturno, o te calzas un telescopio o no. Hace unos meses estuvieron muy juntitos, además. Estaba muy cookies, la verdad es que sí. Estuvo. Hace poco pasaba la luna por encima de ellos, más o menos. Pero claro, si está la luna cerca, te ilumina mucho, mal. Claro, mejor que aún esté lejos. No se ve. Mejor la semana que viene que habrá menos luna, que se verá mejor. Muy bien. Y lo típico de verano. Lo típico. ¿Qué es? La verbena. Las yo ya mimo a la verbena, sí, digo, a la verbena. La del barrio. La lluvia de estrellas favorita de todos los astrónomos, la que se ve en verano porque hace buen tiempo, porque en realidad no es la mejor, pero como se da un buen tiempo, pues es cuando te vas al campo, tirarte al suelo y mirar las estrellas, claro, y pasar frío. Y esto, claro, que nos acabas de comentar, que cuando nos lo digan en la tele va a ser el momento siempre álgido, nos dicen, nos avisan tarde. Hay que esperar en agosto, el 12 de agosto, que es el pico. Vale, sí, es el momento en el que más va a haber, pero te puedes salir desde la segunda quincena de julio a verlo al campo y la ves igual de bien. Uh-huh. Estamos atravesando la cola de un cometa, chavales. Es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte atravesar la cola de un cometa que se ha derretido ahí acercándose al sol, y lo atravesamos y cual mosquitos en limpia parabrisas se quedan ahí. ¿Cómo nos gusta ese símil, eh? Yo siempre digo lo mismo. Pero es que es tan guay, además te imaginas ahí la Tierra despeinada de la velocidad y es fantástico. Claro. Sí. Además es tan visual lo de los mosquitos, yo me lo imagino súper bien. Se ha estampado. No, y lo vemos tanto. Todos ahí con origen en Perseo. Y yo todos así. Y se van ahí todos por todas partes. ¿Por dónde miro? Por donde quiera, para arriba, mira para arriba. Claro. Aléjate de Madrid, mira para arriba. Muy importante. Aléjate de Madrid. Es lo más importante de todo si quieres ver. Y aunque es verdad que el momento punto máximo absoluto va a ser el 12 de agosto, es que justo va a haber luna. Entonces mejor antes. Claro, muy bien. La semana de antes. Qué bien. ¿Y cuéntanos algo de eclipses? ¿De eclipses? ¿Que va a haber alguno? Pues que habrá dos este verano. Lo único que uno pues no le vamos a poder ver. Vaya. Y el otro, bueno, aparte que va a ser un eclipse anular, el del 1 de septiembre, que ese nada, ese no lo vamos a ver. Y luego un eclipse penumbral. De luna estás diciendo. De luna, claro, sí. ¿El eclipse anular es el de sol o es el de luna también? No, el penumbral, perdón. El anular creo el que otro, es el de sol, pero no se ve aquí. Claro, ¿no? No se ve aquí, sí. Pero a lo mejor tenemos nuestros oyentes internacionales que nos lo pueden ver. Vale, claro, mira, los chilenos a los que para oyentes antes. Internacionales del Atlántico, de África y el Océano Índico, vais a ver un eclipse anular. Fantástico. De sol. ¿Y cómo estarían ahí las posiciones? A ver si... En el de sol. En fila india, uh-huh, sol, bien. Luna, tierra. Muy eso bien. Es. En fila india, qué bueno. Claro. Sí, y el de la luna, ¿no? Un eclipse de luna. Uh-huh. ¿Cómo estarían? Venga, pues en fila india también. En fila india, en otro orden. En otro orden. En fila india. Hay como luna, la que citabas un poco la luna, o la luna la última. Tierra, sol. Uh-huh. Luna, tierra, sol. Muy bien. Vale. Bueno, pues ese del 16 de septiembre, que sería penumbral. Sí que la luna será visible en el Pacífico, en Australia, África y Europa. Y ahí estamos. ¡Toma! Nosotros. En Europa, se supone. Ahí estamos. Todavía. Pero todavía. España es África. Guaca. Más o menos. Estamos veraniegas. Estamos veraniegas total. Vamos. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber venido. Qué maravilla. Gracias por invitarnos. Un verdadero placer teneros aquí. A ver si es verdad y volvemos. A ver, cuando queráis. Ya sabéis. El placer es nuestro. Cuando queráis, las cuentíficas... Tenemos pendiente uno de este de conspiranoias, pero falta una miembro pero de... Nos falta la tercera nos rueda. Falta sí, alguien. La conspiradora. Prometemos la... más. Y la conspiradora mejor. Oficial. Sí, sí. Mejor también. La conspiranoia, sí, que le molan, vamos. Sí. Está mal lo de tener vacas, porque no ha podido venir, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, la siguiente vez. La siguiente vez estará. Estaremos todas juntas celebrando el momento del año que toque. Esperemos que sea pronto. Y leeremos el horóscopo. Eso. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy del logo al mitos. Uh-huh. Esperamos veros muy pronto, esperamos que nos sigáis escuchando, aunque no vengáis. Porque ya es la gracia, hoy han venido nuestras oyentes. Claro. Pero os escucharemos mañana, por si acaso. Claro. Ah, muy bien. Por si acaso. Para ver los errores. O no. Ninguna. O los aciertos. Lo bien que lo hemos pasado, que es lo que hay chicas. Que revivir. Muchas gracias. Pues muchísimas que disfrutéis gracias. Del solsticio, chicas. Sí, a disfrutar de la luna. Looking, babe, she's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Thank you.